ever. I'm really gonna miss you picking fights, and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine. Éxitos 40 y nada más. Los 40.

Félix Castillo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos en los 40 principales disfrutando de un mogollón de éxitos sin acordarnos de que es lunes para los que están trabajando, ¿eh? Y para los que tienen que volver dentro de poco de vacaciones, tampoco vamos a recordar que el tiempo se está acabando y que dentro de nada vamos a estar ya en el 2014. ¿Cómo pasa el tiempo? Eso sí, de lo que vamos a acordarnos es de lo que pasó la noche anterior. Sí, sí, esa en la que te fuiste de fiesta y no paraste de bailar éxitos como este de Icona Pop All Night 26. Lo más nuevo, solo aquí, los 40. Son suecas, pero no se lo han hecho. En este All Night nos están animando a todo el mundo y, por supuesto, en los 40 principales. Primero, en nada, atención, llegan David Guetta y también Ellie Goulding. Pero antes... Los 40. Hi, this is Adele. Oh, oh, oh, yeah, yeah. 40. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars. Keep me thinking that we almost had it all. The scars are ¿Sabes qué? Estas navidades nos hemos propuesto demostrar lo fácil que resulta montárselo por muy poco, como con las nuevas tarifas de Vodafone. Solo tienes que montarte tu tarifa como te convenga, sin que nadie te diga lo que tienes que hablar o navegar. Tienes los minutos que necesitas y puedes elegir los megas que quieras para montártelo a tu medida por muy poco. Como por ejemplo con las nuevas tarifas Smart S con 200 minutos y 600 megas para navegar. Estas navidades hay gente que se lo monta por muy poco, y es que con las nuevas tarifas de Vodafone Smart con 4G tienes todo lo que necesitas por muy poco. Vodafone, power to you. Contratar tu seguro de moto con Línea Directa es una explosión de felicidad. Ahora tu moto de mil o más desde 175 euros. 902-123-027. Línea Directa, una compañía Bankinter. Cuando Norauto escucha: llega el invierno y tengo que cambiar los neumáticos. Otro gasto más. Norauto responde: todos tenemos derecho a la seguridad. Neumático Dunlop Sport Blue Response 195-65-15V por solo 59 euros. En Norauto, precios bajos todo el año. Tus compras online en norauto.es. Anda ya con Xavi Rodríguez en los 40. Cristóbal se ha traído la pandereta de Forrest Gump porque no había una más fea y más barata, ¿no? Ay, los chinos, qué buenos son, ¿eh? Se montan la Navidad por 3 euros. Yo creo que la peor es la que lleva Carlos Pareja, que lleva una pandereta que es toda hecha de plástico, ¿no? ¿Dónde se ha visto una pandereta hecha al 100% de plástico? ¡Pues suena! No, si sonar suena, pero claro, suena igual que si metes macarrones dentro de un bote y los haces sonar. Jefe, ¿y qué me dices de la trompetilla? Hola, soy Xavi Rodríguez de Anda Ya. Estos días está todo el equipo visitando tu emisora de los 40 para asegurarse de que lo tenemos todo preparado para nuestra vuelta el día 2 de enero. 40 Principales, empresa colaboradora de El Árbol es Vida. ¿Qué se le regala en Navidad a esa novia que siempre dice: quiero algo diferente? Pues justo algo diferente, la nueva guía Repsol 2014. Así le regalas no una, sino mil experiencias distintas. Rutas gastronómicas para descubrir juntos nuevos sabores, paseos por lugares recónditos, noches en hoteles con encanto, porque cada experiencia es un regalo diferente, justo lo que ella quiere. Estas Navidades regala un año lleno de experiencias. Regala guía Repsol 2014. No te cortes. Hola, soy Uri Sabat. Hola, soy Daniela Blume. Chicos, los de No Te Cortes estamos de vacaciones y volvemos el 2 de enero. Pero recuerda que puedes escuchar nuestros mejores momentos en nuestro blog. No Te Cortes. Vamos a seguir cantando villancicos. Vale, adiós. 40 Principales, empresa colaboradora de El Árbol es Vida. Hay quien se enjuaga bebiendo directamente del grifo y quien prefiere utilizar un vaso. Algunos bajan el volumen de la música para aparcar y otros la suben para no oír el golpe que dan al de atrás. De igual manera están los que tienen tablet y los que quieren tener uno. Para ellos, Energy System trae los nuevos Energy Tablets desde 84,90 euros, ya a la venta en El Corte Inglés. Entra cada día en una de las webs más visitadas del país. Los40.com. Los mejores vídeos para bailar, recomendados por 40 Principales Hot Mix. Y los de tus artistas preferidos. Además, consulta las fechas de las giras de los mejores grupos y entérate de los mejores consejos de todo tipo en nuestro portal de tendencias. Si quieres estar a la última, no dejes de poner los40.com en tus favoritos. 40 Principales, empresa colaboradora de El Árbol es Vida. Porque contigo es más Navidad, feliz ahorro en Eroski. Hasta el 31 de diciembre. Uva blanca, cubeta 750 gramos, 1,39€. Piña extra, 89 céntimos el kilo. Eroski, contigo. Estamos que lo rompemos. Ahorra en Verti un 15% de descuento si contratas tu seguro de hogar en internet. Tienes solo este mes. Verti.com. Seguros para gente despierta. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. Edición extendida del Hobbit, un viaje inesperado. Ya disponible en Blu-ray, Blu-ray 3D, DVD y plataformas digitales. No te quedes sin ella. Conéctate a algo nuevo en El Corte Inglés de Callao, el mayor espacio de electrónica de España. Con las mejores marcas, la mejor financiación y las mejores ideas para tus regalos. Por ejemplo, tablet Galaxy Tab 3 de 8 pulgadas de 289 euros a 249. Y muchas ofertas más, solo en El Corte Inglés de Callao. Lo más grande. Los gorilas viven en las profundidades de la jungla. Con el nuevo televisor Samsung UHD parecerá que están en tu salón. Su tecnología 4K proporciona una calidad 4 veces superior al Full HD para que aprecies hasta el mínimo detalle, desde el mechón de pelo más pequeño hasta la arruga más sutil. Televisores Samsung UHD. Descubre el verdadero detalle. Esta Navidad en Parque Alegra, diversión sobre hielo. Esta Navidad ven con toda la familia a Parque Alegra. Disfrutaréis de una espectacular pista de patinaje. 300 metros cuadrados para deslizarte en las mejores tardes de la Navidad. Recuerda, la salida 20 de la A1. Llegará, llegará. Antonio Orozco. Dos Orillas ya es disco de platino. Estoy temblando de pensar. Descubre uno de los discos más importantes del año. Siempre fue mucho más fácil decirte quiero. Dos Orillas, lo nuevo de Antonio Orozco. En el Centro Comercial Loranca sentirás la ilusión de la Navidad. Divertidas obras teatrales, pasacalles, nuestro roscón gigante solidario, talleres navideños, Papá Noel y el Rey Mago, a quienes podrás entregar tu carta y hacerte fotos. Todo sin moverte del Centro Comercial Loranca. ¿A qué esperas? Disfruta la Navidad con nosotros. Síguenos en Facebook o en cclloranca.com. Una pizca de nieve recién caída, unas gotas de luz, un suave toque de varita y así las hadas crearon su hechizo mágico. Tan mágico como Super Playboy para él y para ella. Presto Play. Destapa tus superpoderes e imagina todo lo que puede ocurrir. Déjate hechizar por la Navidad de Bodybell. Hola, soy Blanca Fernández Ochoa y quiero contaros algo. Estas Navidades, en la pista de nieve de Sanadú, podemos ser solidarios. Tráenos un kilo de comida para el Banco de Alimentos de Madrid y te daremos un cheque de 5 euros para canjear con tu entrada. Los alimentos se destinarán a ayudar a las familias más necesitadas de Madrid. Colabora con un kilo de diversión. Muchas gracias y felices fiestas de parte de Blanca Fernández Ochoa y la pista de nieve de Sanadú. 939-240. Los grandes éxitos internacionales. Hola, soy David Guetta. Los 40. Rub the flow and just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I peep the way that you rockin' with that thang thang. Girl, stop it. Wanna just bang bang and pop it while the club crowd are just watching. Work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. Now work it out. And it's going fast cause I feel like a superstar. Now work it out. And you may not have it, I might have just broke the law. Now work it out. It's your turn to grab it and I make this whole thing yours. Now work it out. Said a hustler's work is never through. We making it cause we make it move. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Ew. Plush, ladies can't get enough. Got my fitness on looking buff, and all my people with my trust. Holding down for my city, if they're asking you, I'm not guilty. Only thing that I'm guilty of is making you rock with me. Work it out. Got a gang of cash, and it's going all on the ball. Now work it out. And it's going fast, cause I feel like a superstar. Now work it out. And you may not have it, I might have just broke the law. Now work it out. It's your turn to grab it, and I make this whole thing yours. Now work it out. Said a hustler's work is never through. We making it cause we make it move. The only thing we know how to do. Said it's the only thing. todos los éxitos. Los 40. We don't have to worry about nothing. We got the fire and we burn in one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up. Like we're the stars of the human race when the lights turn it down. They don't know what they heard. Strike the march, play it loud. Giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn, burn, burn, burn. We're gonna let que una semana más se mantiene en esa posición, el puesto número 7 en la lista de los 40 principales, Gracias a ti. Sigue votando en los40.com. Con esto yo te digo adiós. Saludos de Félix Castillo. Ha sido todo un placer, por supuesto. Los éxitos aquí en el lunes para empezarlo con motivación y sin pensar el día que es. Para los que estén currando, muchísimo ánimo, por supuesto. Y si vas en la carretera, mucho cuidado, ¿vale? No desconectes tus favoritos, solo aquí. Los 40. ¿Por qué contar las típicas historias de Navidad si puedes crear una diferente que empieza con un barco atrapado en un huracán, atacado por un gigantesco dragón? Si juntas las manos y soplas, tienes un huracán. Y si agitas un bolso de cuero, tienes un dragón. Estas Navidades hay gente que se lo monta por muy poco. Con las nuevas tarifas Vodafone Smart con 4G, tienes todo lo que necesitas por muy poco. Vodafone, power to you. Sales al cine, de paseo, con un amigo especial, por eso. Tú, sí, tú. Escucha con atención. Te sigo buscando. ¿Tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir? Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-027. 902-123-027. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Cuando Norauto escucha... Debería cambiar el equipo de música, pero otro gasto más. Norauto responde. Aprovecha nuestras ofertas del mes de la electrónica. Autoradio Sony DSX40 por solo 49 euros. En Norauto, precios bajos todo el año. Tus compras online en norauto.es. Entra cada día en una de las webs más visitadas del país. Los40.com. Los mejores vídeos para bailar recomendados por 40 principales Hot Mix. Y los de tus artistas preferidos. Además, consulta las fechas de las giras de los mejores grupos y entérate de los mejores consejos de todo tipo en nuestro portal de tendencias. Si quieres estar a la última, no dejes de poner los40.com en tus favoritos. 40 Principales, empresa colaboradora de El Árbol es Vida. Procedo a leer el testamento. Dejo a mi hija Claudia la mansión, el barco y mis 24 coches. ¡Yupi! Y a mi hijo Andrés le dejo mi perrita Pum Pum. ¡No puede ser! Lo siento, hermano. Espero que tengas unos ahorrillos. ¡Me siento seguro! Cada vez hay más gente que asegura sus ahorros con Plus Ultra. Soy Pepe Reina. Ven a Plus Ultra Seguros y tú también dirás ¡me siento seguro! Llama al 902 15 10 15 o contacta con uno de nuestros 3.000 mediadores. En Del 40 al 1 llegamos al año nuevo contando. Sí, el próximo año 14 volverán los números. Uno. Volverá el conteo a la lista de los 40 principales. Te esperamos cada tarde a las 7, las 6 en Canarias en Del 40 al 1 diario. Volvemos el 2 de enero. Y como cada sábado de 10 a 2, hora antes en Canarias, el repaso a la lista completa. Los 40 principales. En Del 40 al 1. 40 principales, empresa colaboradora de El Árbol es Vida. Hacemos clic para ver a un amigo, para compartir un recuerdo o para saludar a nuestros seres queridos. Ahora también los hacemos para ayudar. Entra en hacerclicnocuestanada.es o en Facebook y por cada clic que hagas, Pascual, a través de Cruz Roja, donará un vaso de leche a las familias que más lo necesitan. Ayúdanos. Recuerda que hacer clic no cuesta nada. Hola, esto no es un anuncio de Berti, porque si fuera un anuncio pondríamos la música y todo eso. Esto es la típica mención. Es decir, una pieza audiofónica cuyo objetivo es convencerte de que Berti te regala 3 meses de seguro de tu coche si lo contratas. Ahorra por internet. Dale una patada en el c*** al 2013 antes de fin de mes, ahorrando en Berti.com. Seguros para gente despierta. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. Edición extendida del Hobbit, un viaje inesperado. Ya disponible en Blu-ray, Blu-ray 3D, DVD y plataformas digitales. No te quedes sin ella. Esta Navidad dedica tu tiempo a elegir el mejor regalo, no a pasear y pasear hasta encontrarlo. Porque en Plaza Norte 2 tienes más de 200 tiendas y 25 restaurantes donde elegir. Y si vienes con niños lo pasarán en grande. Reyes Magos, talleres infantiles, portal de Belén, títeres y hasta podrán hacerse una foto con Papá Noel y su trineo gigante. Centro Comercial Plaza Norte 2 te desea felices fiestas. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19. Los amantes del motor están de suerte. Del 20 de diciembre al 5 de enero en IFEMA, Madrid Motor Days. Las figuras más destacadas del automovilismo y del motociclismo estarán allí, con actividades para toda la familia, espectáculos, exposición de vehículos míticos de competición. Infórmate en madridmotordays.com. Compra tus entradas con descuento hasta el 19 de diciembre. Queridos Reyes Magos, este año me gustaría disfrutar de un espectáculo visual como jamás se haya hecho, lleno de efectos, de sorpresas, de música y de talento. Esta Navidad, regálate Hoy no me puedo levantar, lo nunca visto. Entradas en Teatro Coliseum de Madrid y hoynomepuedolevantar.com. Hola, soy Blanca Fernández Ochoa y quiero contaros algo. Estas Navidades, en la pista de nieve de Sanadú, podemos ser solidarios. Tráenos un kilo de comida para el Banco de Alimentos de Madrid y te daremos un cheque de 5 euros para canjear con tu entrada. Los alimentos se destinarán a ayudar a las familias más necesitadas de Madrid. colabora con un kilo de diversión. Muchas gracias y felices fiestas de parte de Blanca Fernández Ochoa y la pista de nieve de Sanadú. En Juteco queremos regalarte dulces momentos todo el año. Por eso en esta dulce Navidad llévate un exclusivo reloj que marcará cada minuto especial de 2014. Vende el 26 de diciembre al 6 de enero y llévatelo por tus compras superiores a 70 euros y un euro más. Si perteneces al club contigo, por un euro más y compras superiores a 50 euros. Juteco, contigo desde siempre. Esta Navidad en Parque Alegra, diversión sobre hielo. Esta Navidad ven con toda la familia a Parque Alegra. Disfrutaréis de una espectacular pista de patinaje. 300 metros cuadrados para deslizarte las mejores tardes de la Navidad. Recuerda, la salida 20 de la A1. 40 Principales Madrid y la EMT te dan la posibilidad de recibir el año nuevo en el Teatro La Latina con The Hole 2. Participa en el sorteo de dos entradas dobles para la función de Nochevieja, que incluyen además el menú especial que ha elaborado para esa noche el chef Abraham García del restaurante Viridiana. El mejor modo de dejar atrás 2013 es divirtiéndote en el agujero. Tómate las uvas y brinda con cava por un buen 2014 en The Hole 2. Y si tu nombre no está entre los ganadores para Nochevieja, inténtalo de nuevo. En enero, 10 oyentes y sus acompañantes recibirán entradas para The Hole 2 con los 40 principales y la EMT. Para participar, solo tienes que mandar un correo con tu